Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Estamos remitiendo un mierda debate junto con Manuelo desde Mordor. Hola, Manuelo. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Estamos aquí de nuevo desde Mordor. Pero vemos que hemos recibido una noticia desde el comité llamado líder que te has mudado, ¿no? Sabemos que te has mudado de Afganistán. Estás ahora viviendo directamente en Pyongyang, ¿no? Capital de Corea del Norte. Sí, hemos trasladado la oficina. La verdad que la escuela de Afganistán había mucha humedad. Y también no había agua corriente. Entonces allí nos lavábamos con arena del desierto. Eso al final si te queda costrilla. Y bueno, hemos ido a Pyongyang, coño. Sí, Corea del Norte. Allí hay más alegría. Allí el baile, el jolgorio es más... Yo me quiera que no, las coreanas están conmigo que no cagan, ¿sabes? Digo. Salgo a la calle y van detrás mía corriendo buena gente, muy buena gente. Un pueblo cariñosísimo, sobre todo con Amado Líder, que para eso soy el Amado Líder, efectivamente. Pues nada, estaba aquí en Radio Mundo. Estoy lo que hice mirando, porque estoy probando aquí. Vamos a escribir. Bueno, para que lo sepáis, estamos emitiendo en directo en la página de Facebook de Mundo Caníbal, pero esto se emitirá en iVoox, el audio. Con temitas seleccionados para la ocasión, que en este caso va a ser para la criogenización. O la criónica. Me he puesto a buscar y me he hecho la picha un lío, ya no sé lo que es cada cosa, pero bueno, ahí vamos a hablar de criogenización. Vamos, nosotros tenemos criogenización. Un tema que ha sido solicitado por nuestro público, ¿no, Manuelo? O sea, lo han pedido. Sí, sí, la verdad que no recuerdo muy bien, porque fue una reunión de borrachos y salió el tema. No sabemos por qué salió el tema. ¿Por qué fue? No lo sé. Por primera vez surgió un tema así, en alcoholizado, ¿no? Por lo visto. Por primera vez. Sí, creo que no sé que si faltaba hielo en alguna copa y salió el tema de la criogenización. Que no tiene nada que ver con los chorizos criollos, no. la gente puede tirar, así, además, siendo la hora que es, que ya es la hora de la cervecita y la tapa. No tiene nada que ver, amigos, no se confundan. De hecho, Radio Mundo Caníbal también. Ofrece oportunidad a las bandas de rock, porque dedicamos programas a bandas de rock. Si tienes una banda de rock y quieres un programa dedicado a tu banda, pincharemos tus temas, y si traes un cierto número de cerveza, pues también podremos hacer una entrevista jugosona, pero solamente bandas originales. No me vengáis tributitos ni versionistas. Ya somos mayorcitos. Los tributos ya tienen la publicidad hecha, ya que... Claro, no tiene sentido. No. Estamos hablando de músicos que se interesan por hacer música original en todo caso, porque la que está hecha, ¿para qué? Está hecha. ¿Para qué? Ya está hecha. Y bien hecha que está. Y bien hecha que está, cuidado, que no nos metamos con la música bien hecha, está bien hecha. Pero si tienes cosas interesantes, pues que decir o que cantar, pues mejor, mucho mejor. Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en faldas con... sin dado debajo. Verdad, mira, además podemos demostrarlo, porque mira qué tela. Esto está cosido por coreanos, ¿sabes? Por niños coreanos, Niños coreanos allá en Pyongyang, los tengo todos en una nave, ahí todos metidos. Buenísima gente, los niños coreanos. Tienen las manitas chiquititas que cogen y las mejor. Bueno, a una abuela, por mucha destreza que tenga, tiene los dedos ya con artritis, que eso ni cose ni polla, ¿sabes? Pero bueno, eso ni cose, no. Ni nada. Bueno, el tema este surgió porque eso, nos lo solicitaron desde una borrachera intensa y también porque, efectivamente, ha empezado el año 2020 y iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, está ahí cociéndose, igual tenemos suerte y sale para adelante. Y cuando creíamos que iba a ser, ¡bum!, de pronto el coronavirus. Bueno, ahora nos vamos a morir de una pandemia todo el mundo, pero bueno, qué maravilla, que 2020, este año, 2020 promete, ¿no? Y ya está ocupado el 2020. Está ocupadito. Y ya arrastrábamos el tema del cambio climático, que se está confirmando poco a poco, ¿no? Y ya no llueve, ya directamente caen cubos de agua, con el jugo incluido, así... Así se está reventando el planeta, caen cubos llenos de granizo. Esto es una maravilla, nos vamos a tomar por culo. Y bueno, y lo que realmente la guinda del pastel es la estupidez humana, que hemos dedicado un programa, por supuesto, que yo creo que eso va a ser la guinda. Todo está cociéndose, pero está la estupidez humana ahí encima para terminar de reventar el planeta y la civilización, o eso todo esperamos. Entonces, el que no tenga un plan B está loco. Entonces, aquí estamos. ¿El plan B cuál es? ¿Criogenización? Pues es un plan B, pues es un plan B. Es interesante y lo vamos a tratar para, oye, y apuntando todo lo que vayamos diciendo, y después ese papel lo arrugáis y os lo metéis por la boca o por el ojete, como queráis, y seguro que encontráis una solución, una salida a este apocalipsis. ¿Verdad, Josapu? Pues eso, estamos en ello. No sé cómo lo ves tú. Vamos a morir todos. Ahí está Josapu, ahí está el mío, ahí el que. O sea, pues es nuestro lado oscuro, es Otro el lado lado. oscuro. Vicky López, hola, hola Vicky. Ah, pues, un público femenino por fin. Sí. Un punto de vista femenino siempre nos hace falta. Esto de los polla viejas, solo hablamos de la mili, por favor. La polla vieja. Y eso, Amigos. hablamos de la mili y eso que no lo hemos hecho. Pero, ¿esto Es qué? divertido, me parece muy divertido todo. Amigos, Radio Mundo Caníbal, siempre alumbrando vuestro. Siempre arrojando sabiduría sobre vuestra ignorancia. Sigan con nosotros. Sabemos que somos un poco cansinos, pero realmente bellos. No van a perder nada por ello. Sí, somos bastante cansinos. Vamos, ojalá nos podamos ganar la vida dando por culo. O sea, siendo cansinos, me quiero decir a mí mismo y también me lo quiero decir a todo el mundo, por Dios, que me lío. Bueno, la criogenización. Señores, ladies and gentlemen, criogenización, que lo he buscado en internet y no sé por qué no me lo encuentra. Y en vez de eso me dice, no, no, tú quieres decir criónica. Y hemos puesto pesado, y aquí quien manda la internet, sobre todo Google, la enciclopedia digital, ya lo sabéis, y Wikipedia, su primo hermano, y todos los artículos de internet. Pues bueno, pues dice que es criónica, en griego crío, que significa frío, frío, criónica, no. Crío significa frío. Sí, y no me extraña, no me extraña, por eso a mí no me gustan los niños tampoco, ¿sabes? Sí, yo me quedo frío. Yo veo un crío y me quedo frío. Ahí va, yo tengo una relación muy, muy, muy fría con los niños. Yo veo un niño y intento con un palo separarlo un poco, por lo menos a 2 metros alrededor. No quiero que se me acerque un niño, ¿no? Yo no soy como Jesucristo. Yo soy todo lo contrario, la antítesis de Jesus Christ. Con un palo voy por la calle de niño, niño, echa para allá, niño, echa para allá. Y de ahí viene, crío, crío, frío, frío. Relación congelada. Y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Estamos de acuerdo. Amigos, no, pero somos gente muy, muy agradable. Tacto, Sí. sobre todo. Somos Oh, mulliditos, somos suavecitos y no dejamos pelo. efectivamente. No No somos dejamos pelo ni, no dejamos pelo. como los curas, que nosotros nos gusta ya que no los críos, las crías, pero ya las crías de mayor edad. Eso sí, eso tener un respeto, un cuidado, un tacto, unos señores, ¿sabes? Digo, va a cruzar un charco, tiro mi chaqueta, señora, pase usted por aquí. Pero ya, digamos, no cría, sino una señora, una señorita. Sí, además, cada vez que vas cumpliendo edad, Sí. primero te gustaban las niñas, luego te gustaban las niñas más grandes, Es luego verdad. ya te gustaban las madres de las niñas. Ahora te Y ya estás pensando, coño, la abuela tampoco tiene un. gusta todo, me gusta todo, a mí me gusta todas, todas, me gustan todas, todas, Todas, todas, todas, todas para tomar, mojar pan y comer. todas. Todas, todas. Bueno, va, nos estamos desviando la creación, No estamos debiendo, estamos quedando frío, el público se está quedando frío también. y nosotros, porque nosotros nos estamos calentando y estamos hablando del frío, Claro, efectivamente, sí. esto es un cambio climático a nivel local, tal vez, se puede decir. A todos los niveles, efectivamente. Bueno, que la criónica, la preservación de seres vivos a bajas temperaturas. Cuando la medicina actual ya no puede hacer nada por ello, estas personas se conservarán hasta que haya nueva forma de tratarlo médicamente y revivirlo. Esa es la idea, ¿no? Teóricamente, alguien que va a morir y que no hay solución médica, y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y si lo conservamos como la comida de mamá que nos hace los domingos y la metemos en el congelador? Y ya lo sacamos cuando haga falta, ¿no? Cuando haya hambre, ¿no? Claro, Algo así, más o menos. exactamente, exactamente. Y bueno, y de ahí viene la criobiología, es la rama de biología que estudia los efectos que produce la baja temperatura en organismos vivos. ¿La qué? La criobiología. Criobiología, ¿eh? No se sabe si será posible revivir un cadáver humano criopreservado. Claro, aquí está el tema, que se está congelando gente con la esperanza de que en un futuro pueda recuperarse ese cuerpo, ¿no? Y traerlo a la vida con tal como estaba, pero eso es la teoría. De hecho, la criónica es vista con escepticismo dentro de la comunidad científica y no forma parte oficial de la medicina. Se considera una pseudociencia. Depende de la creencia que un cuerpo congelado no ha sufrido la muerte teórica de la información. La ciencia considera esto una especulación. sea, que lo más complicado aquí es recuperar la información o... El disco duro. El disco, ahí va, ahí la daba. Un símil de ordenador sería como un ordenador que... Lo último en recuperar sería el cerebro, ¿no? Con todo lo Claro, que entonces tiene. yo tengo una pregunta Vamos. que creo que abarcaría. Entonces se recupera el cerebro, pero claro, entonces se recupera, en realidad lo que se intenta conservar es el cerebro. Porque el cuerpo, por ejemplo, tú mueres de un tipo de cáncer o lo que sea, tienes partes del cuerpo que están ya, que no se pueden, que están Claro. ya estropeadas. Es Si tu cerebro se que conserva en condiciones, hay dos. esa es la idea. Bueno, lo vemos más adelante, pero hay dos formas de criogenizar, que es solamente el cuerpo entero y la cabeza, la diferencia del precio. Es más barato la cabeza o el cerebro, en este caso la cabeza. También depende Y. del trono que tengan, ¿no? Porque ¿Del qué? el trono, Ah, vale, claro, el trono, si tiene una cabeza. a cabeza más grande, mayor precio, Sí, yo a mí me sale más caro, está claro. Pero claro, es muy complicado. Quiero decir que es al principio el precio, la diferencia. Y si es una enfermedad que te ha castigado el cuerpo, la idea es recuperarlo cuando se haya averiguado un remedio para curar esa enfermedad. Una vez despertado con esa enfermedad que la ha matado, pues teóricamente cuando se pueda recuperar de esa enfermedad ese No lo. cuerpo, pues entonces sí lo despertarían. Hasta entonces no lo despertarían. Pero no lo veo, no lo veo, es que no me lo veo posible, porque si esa enfermedad ha matado a esa persona, por ejemplo, un cáncer de hígado, y esa persona tiene el hígado hecho una mierda, y si hay metástasis, está esparcido por todo el cuerpo. Ya, pero hay que tener esperanza, hombre. Tú puedes curar el cáncer de hígado, pero ese hígado tendría que hacer un trasplante de hígado, ¿no? Pues ese hígado está ya más que hecho mierda. Un trasplante, o a lo mejor se averigua, yo qué sé, que el helado de pistacho, si te lo metes por el ojete, te cura el cáncer de hígado, ¿sabes? Pero no se sabe hasta ahora. Y a lo mejor el helado pistacho está ahí todo el día, todos los niños lamiendo es que, ¿sabes? Digo, es la esperanza de una solución a la enfermedad de que ha provocado la muerte. Hasta Amigos, entonces. quiero hacer un llamamiento. ¿Hay algún colaborador por ahí de Radio Mundo? ¿Algún oyente que quiera preguntar algo? El chat de Facebook es totalmente gratuito y no vamos a pediros responsabilidades ni legales ni económicas por ello. Úsenlo, úsenlo. Porque estamos aquí para aclarar vuestras dudas existenciales. Somos como las papeleras del Ayuntamiento de Málaga. No sé si la habéis visto. Es maravilloso. Yo cada vez la veo me pongo palote. Porque pone la papelera y una palabra que le cruza toda la papelera que pone úsame. ¡Wow! Tío, qué bonito. Úsame. Úsame. Y veo la papelera con esa boquita abierta y digo, úsame. Y digo, oh. Tiene que haber añadido úsame papi o algo así, ¿no? Eso que pasa. Pues nuestros chats son como las papeleras. Usadnos. Usadnos. Estamos abiertos. Estamos así como las papeleras. Así. Totalmente lascivos. Lascivos, papeleras son lascivas, es lo que somos. Bueno, ¿y tú te criogenizarías? ¿Te criogenizarías? ¿Tendrías, o sea, verías algún momento en tu vida que diga, oye, pues no está, me apunto? Hombre, yo si llego a esa conclusión de criogenizarme, siempre lo haría con una buena caja de Victoria Ah. conmigo. Para que, si despierto, que esté bien fresquita. Claro, tú Sí, confías en la osmosis, ¿no? Por lo que veo. totalmente. La osmosis y en las libélulas pardas. No, pero El paganismo, yo creo que es la solución, amigo. es buena idea, es buena idea. Entonces, ¿sabes? Como los bares estos que ahora te ponen un cubo con quintitos, varios quintos, a precios populares. Pues lo mismo, en un cubito con hielo pone mi cabeza y rodeado de cervecita, de quintos de cerveza, que estén pegaditos, ¿no? Que estén pegaditos. ¿Para qué? Así con osmosis, si tengo que estar haciendo 200 años, que por lo menos la borrachera me dure, ¿no? Que sea un puntillo, que lleve un puntillo a la eternidad curioso, ¿no? Inconsciente a lo mejor, pero a lo mejor me despierto como más. Uy, ole, ole, 200 añitos y aquí estoy de nuevo, ¿sabes? Digo. Claro, claro que Y. sí, claro que sí. Claro, ¡se puede! Se ¡Se puede. puede! ¡Claro que sí! Sí, se ¡Sí, se puede, coño! Bueno, Wipo. fundamento, vamos a hablar de fundamento, de teoría. Aunque la práctica no es posible, en la práctica no es posible la reversibilidad de la criopreservación en ser humano, los crionicistas argumentan que ¿Los qué? teóricamente ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? crionicistas son los que están a favor de esto, supongo. Argumentan que teóricamente es posible. Dice que los avances en nanotecnología podrían ser usados para reparar los daños producidos por el congelamiento y para la adecuada descongeliza. Uy, no voy a que te imitamos de mierda, hemos cogido con las palabritas de los putos huevos. Estoy hasta la polla de leer, ¿eh? Madre mía de mi vida. Uf. ¿A qué te refieres? Repíteme esa frase porque no lo he entendido. Lo del frío, digo, que lo del frío que Sí. estamos, que eso, estas técnicas se han usado para la conservación de la, bueno, que esas técnicas se conservan para conservación biológica de células madre, embriones, espermatozoides, digamos que en células funciona. Lo malo, la dificultad está en los procesos de congelación, porque la membrana celular es una de las principales estructuras afectadas debido al congelamiento. Lo que pasa es que las células, cuando algo se congela, es que se cristaliza. Entonces, al cristalizar rompe las paredes de las células. Entonces, digamos que se destruyen, las células se destruyen. O sea, que hasta ahora los que se han criogenizado, hasta hace poco, tienen una pega. O sea, que todas sus células están destruidas, rotas. ¿Vale? Vale. Entonces están esperando a que llegue un futuro en el cual esas células rotas se puedan recuperar, fíjate, una por una, en el futuro, descongelarlo y repararlo. Ya tiene cojones. Lo que pasa es que no sé desde cuándo, desde hace unos años, a estos cuerpos se le inyecta como al radiador, un anticongelante de esto, que lo que hace es vitrificar. En vez de helarse, se vitrifica y lo que evita que se rompan las células. Pero claro, eso tiene que estar todo el cuerpo, toda la célula bañada de ese líquido y empapada. Entonces, si se despierta, aunque no tenga que reparar la célula, pero si eso es veneno en realidad, es un producto químico que Claro. habrá que retirarlo una vez descongelado. O sea que de una forma o de otra es una puta mierda, pero como están en la teoría de que en un futuro se va a arreglar todo y va a haber tecnología suficiente para. Claro, todo eso sí, el coronavirus, y la Tercera Guerra Mundial, si el Trump, si la Thunderling, la niña esta, ¿cómo se llama? La Thunder Crash, ¿cómo se llama? La niña del fin del mundo. Sí. Ah, no me acuerdo ahora. Bueno, esa niña también, pues, La muchacha, la que muchacha. no tiene culpa de nada, la muchacha, si estamos con ella, ¿sabes? Te digo, lo que pasa es que la han personificado ahí el tema del fin del mundo, del cambio climático, y parece que ella tiene la culpa y todo, ¿no? Al final va a tener la culpa la niña, ya Claro, verás. no, no. La están poniendo verde, ¿no? Tenemos un comentario de Josapo, dicen que la criogenización se queda en la antigüedad, que el futuro es la manipulación genética. Manipulación genética. Ahí va, es que eso también. Bueno, Greta Thunberg dice cosas. Pues gracias, es cierto. Greta, la pobre, la niña, la Greta. Que es que, si te pones a pensar, está avanzando tanto la tecnología que en vez de conservar el cuerpo, que si llegas a. Digamos, si llega un punto que te vas a morir y tienes que congelarte porque estás reventado, tu cuerpo ya ha llegado a un punto que está regular, nada más. Entonces, no, si la tecnología no lo va a permitir ya mismo hacer una descarga de datos, digamos, o sea, la conciencia o la información del cerebro, trasplantarla a un sistema digital, y en un futuro, pues pasándolo a. La tecnología va a avanzar tanto a lo mejor que podemos pasarlo a cuerpos nuevos, o cuerpos criados de cero, o yo qué sé, como. O mientras incluso vivir en un espacio matrix, también, descargado en unos servidores y. Y de aquí a que tengamos cuerpo, pues estamos viviendo una fantasía como que estamos vivos. Al rollo de Abre los ojos de la película de Amenábar. Que es también lo que puede suceder, ¿no? Que a lo mejor ahora mismo estamos en Matrix, ¿eh? Estamos criogenizados todos o algunos. Y ¿Quién sabe? estamos metidos en una simulación, ¿eh? ¿Quién Esperando a sabe? que haya una solución a nuestro problema. Los problemas de salud que nos ha metido aquí, ¿eh? En este disco duro. Le voy a mandar un WhatsApp al Neo a ver si se apunta a un próximo mi debate. Ah, hostia, sí. Lo vi el otro día. Estaba pidiendo en el metro, tío. Está pidiendo el metro. Sí, Hijo de puta. y mira que está forrado, pero no es que le gusta pedir. Es que dice que como tiene tanto dinero, no sabe qué hacer. Digo, yo voy a la calle, digo, pues me pongo a pedir, porque es que me aburro, porque está forrado. Entre Está forrado. un mier debate entre el amado líder y el elegido, eso puede ser la hecatombe, eso puede ser lo más mediático que ha conocido el hombre y la mujer también. Y las mujeres también, sí, ¿por qué no, coño? Claro que sí. Bueno, vamos a ver cuánto llevamos. Vamos a hacer una posita, ¿no? Que hemos Vamos, sí, arrancado vamos a con hacer una cosa. un micropene, amigos, porque vamos a lanzar, vamos a Madrid, vamos a lanzar unos micropenes a la audiencia. Sí, Micropene. micropenes. Más pequeños. Que caen así. Ah, oh. Pero como son pequeñitos, no. No, no, No, no, no, ofen tampoco. no ofenden, no No ofenden, ofenden, no no ofenden, ofenden, no no. ofenden, no ofenden. Y volvemos en nada, en eso, en un micropene, amigos. Ya aquí, a aprovechad para hacer gestiones. Qué maravilla, qué maravilla. Que cada vez micropene más chico. Y para ellos, Radio Mundo Caníbal, la criogenización. Un comentario de Vicky López nos ha hecho hasta daño. Dice, hablando de que existe habido una simulación y estamos dentro de un mundo virtual esperando a ser reanimado en un futuro, criogenizado. Dice Vicky, pues si esto es una simulación, es una puta mierda. Ha dado en el clavo. Tenemos oyentes realmente objetivos. Sagaces. Sí, Es sagaces. una puta mierda. Hombre, también te digo, para que sea creíble, es que es lo que pasa, ¿no? Si te fuera todo en la vida, imagínate que esto fuera una simulación y tú hubieras cogido el paquete premium en el que eres millonario, eres feliz, todo va bien, vives en una playa del Caribe, estás cuadrado, cuadrado, guapo, guapa. O sea, esta gente que por lo visto existe, yo no he conocido todavía a nadie así, pero bueno, gente millonaria, guapo, simpático, alegre, si existen. Ahí en el fondo, en su cerebro, tiene que haber algo que le esté pinchando diciendo, esto es demasiado bonito. Esto no. Se vuelven locos. Yo creo que se vuelven puto locos porque empieza a decir, me está yendo todo tan bien, la vida es tan perfecta, que no, no, no, no, no, no. Esto me han engañado, esto es Matrix, esto. Y empiezan a rayarse, claro. Entonces, para evitar esa rayada, por eso la vida es una puta mierda. Este es el sentido de la vida. El sentido de la vida es la puta mierda para que no te rayes, para que diga todo va bien. Tercera Guerra Mundial. Todo Perfecto. Coronavirus. Perfecto, todo va bien. No estoy en simulación, estoy viviendo la realidad, ¿sabes, tío? El planeta, cambio climático. Uf, de puta madre, menos mal. Que por un momento creí que estaba en una simulación, me cago en la puta. Que Ya la hora, ya la ya hora. era hora, ya era hora. Me iba demasiado bien, demasiado bonito todo, me cago en la puta. Yo creo que por ahí. Entonces, una teoría que lanzo puede ser, no sé. Que, mira, vamos a navegar en la red de redes, porque tengo aquí un. Hay empresas ya que se dedican, bueno, que se dedican desde, pone 1972, pone desde 1972, por lo menos esta, la más conocida es Alcor. Alcor, ¿vale? Y esta es la que se dedica a la criogenización. Mira, ahí en la portada sale la cara del amigo este, Tom W. Bell, Alcor Member, miembro de Alcor. Dice cosas en inglés, pero bueno, eso es solamente gente que está criogenizada es capaz de entender este idioma críptico. Pero vemos aquí cómo se lo montan, ¿eh? O sea, que si estáis interesados, o suscribí a la revista Cryonics Magazine, ¿eh? ¿Cómo se llama? Cryonics Magazine. Cryonic Magazine o Magazine, ¿no? Claro. Y aquí, pues nada, os informáis de las últimas novedades de. Oh, mira, ¿tiene alguna cuestión? Y aquí hay una rubia con un pinganillo. Esta es la típica rubia. De Radio Mundo Caníbal, que está aquí, ¿ves? Está la chica respondiendo preguntas. De hecho, mira, la tenemos aquí. Feliz de ayudarnos. Ah, mira, le mandamos un mensaje, le preguntamos algo. Sí, habrá que Venga. preguntarle algo. Vamos a rellenar el formulario. Ay, espérate, que creo que no se ve. Mierda. Espera, espera, espera, espera. Perdón, perdón, perdón, perdón. Me estoy liando. Es que. Vamos a quitar. Chat. Perdonen ustedes la interrupción. Ahora. No, es que no se veía. No se veía. Con nuestros caretos estábamos tapando el formulario. Aquí. Vamos a rellenar. Es un formulario de contacto de la web de Alcor, ¿no? Entonces, vamos a rellenar, vamos a preguntar. Nombre, Amado Líder. Mail, Amado Líder. Arroba mondocaníbal punto cop. CPO también me vale. Mensaje. ¿Qué podemos? No, vamos a poner el real, tío, porque vaya que no respondan, tío. Radio Mundo Caníbal arroba gmail.com. Aquí lo tenéis el correíto, por si queréis apuntarlo. ¿Qué le preguntamos? Pues O en el chat, si tenéis alguna pregunta o entre nosotros, no sé. ¿a la audiencia tiene alguna pregunta para aquí en el cuestionario de la página? Podéis escribir ahora mismo. Vale. ¿Cuánto cuesta? ¿O puedo criogenizarme con mi mascota? Puede ser una pregunta también. O O yo qué sé, si. ¿Qué hacen con el pene? Si solo me criogenizo la cabeza con mi pene, ¿qué hacen? ¿A dónde lo llevan? ¿Dónde lo ponen? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde está mi pene? Le voy a preguntar. ¿Dónde está mi nepe? Voy a poner nepe para que no se. ¿Lo tenéis vosotros? ¿Lo tenéis vosotros? Ya está. Yo creo que con eso es suficiente. Enviar mensaje. Listo. Bueno, pues a ver si nos preguntan. Quiero decir, a ver si nos responde. Estamos locos porque nos respondan de una vez, porque hemos preguntado si esta empresa tiene nuestro NEPE. Ya que estamos en una simulación, vamos a suponer que estamos en una simulación y estamos criogenizados todo. Y como no creo que hubiéramos tenido dinero, sabemos, no han criogenizado la cabeza, pues seguramente ellos tienen nuestro pene. Oye, mira, aquí ha mandado Josapo un enlace, ¿no? Sí, ha mandado ahí algo. Ahora, J. Seguramente algo. Sí, J. algo porno, seguro. Vamos, mira, J. Prietos, señores criogenios. Manuelo, estás muy alto. Es un tío, una percha que tiene. ¿Qué tiene una percha? Es que vamos, es que vamos. Lo deslumbro a todos y a todas. Un frenesí. Un frenesí de esa dimensión. Está el mundo caníbal. El Con sus. Sí. frenesito. Tiene razón, no me he fijado. Estaba tocando el punto rojo. Sí, estaba el punto rojo, niño. 1,85, efectivamente. Es la altura media de Radio Mundo Caníbal, 1,85. Y vamos a copiar otro enlace. Vamos a ver qué nos ha mandado Josapo. Tengo curiosidad, tío. A ver. Intrusión, hibernación y brumación de anfibios reptiles. El tío siempre pensando los bichos. Josapo. Ay, ay, ay, ay, ay. Algo tengo por aquí, algo de hibernación. Claro, que no es lo mismo hibernación que. No es lo mismo hibernación que. Criogenización. Claro. ¿Ves? Serpiente en el campo por debajo de 12 o 14 grados en la península ibérica. 12-14 grados. Cuando la criogenización. Aquí tengo yo apuntado. Es de entre menos 133 y menos 100, menos 196, que es el punto de ebullición del nitrógeno. Que se utiliza el nitrógeno líquido para estos temas. Bueno, vamos. Bueno, tenemos ahí la web de Josapo. Ahora sí, eso Amigos le Radio caemos. Mundo Caníbal, Radio Mundo Caníbal, vais a escuchar el podcast con la mejor música, pero evidentemente en estos espacios de búsqueda de web y tal, pues claro, si lo estáis escuchando, pues no vais a ver las imágenes, evidentemente, pero siempre tendréis el enlace de Facebook, ¿no? Amado líder. El enlace de Facebook para ver los últimos mis debates, sí. Bueno, todos los que hay desde hace un año por ahí están aquí. Y si no, en YouTube están todos los vídeos. Todos, todos, todos, todos. Y poder disfrutar de nuestros caretos realmente preciosos. Somos gente. Y si os ofende, está mejor los audios en iVoox, que ahí están Sí, todos. claro. Hay mucho más. Están los mis debates y están los antiguos que tenemos anteriores que no Claro, son. porque la gente ve nuestros caretos, se van al baño, sí, que no hay color. Y entonces se ofenden. No, no digo que sean todos, pero hay parte de la población que se ofende. Claro. Y entonces pues, prefieren escuchar IMOS Sí. y no ver nuestras imágenes porque se ofenden. Es más suave, es un impacto más Mal. leve. Claro. Aunque al dejar de ver, no, el oído se hace a nuestras voces que están endiosadas y puede producir también un cierto punto de envidia que te puede desorientar, porque una voz es preciosa también, casi Sí, mejor. las mujeres utilizan nuestras voces como ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Se ha cortado? que las mujeres utilizan a veces nuestras voces, o sea, las voces graves, como Sí. un satisfacer, porque crean Ah, vibración. sí. Sí, sí, Hombre, sí, es que en el mundo caníbal damos amor y damos, lo damos todo, todo, todo, todo, lo damos todo, todo, sí. todo, micropenes, a la cara, damos todo. Vamos a satisfacer por todo, por gratuito. Bueno, podemos poner un premio, oye. Uy, están carillos, ¿no? No mira los precios, pero están caros, ¿no? ¿Cuánto está? No digo para el Pues no lo público, ¿eh? sé. Yo tengo un amigo que dice. Un amigo dice. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la criogenización. ¿Qué Bueno. haríais? ¿Os gustaría criogenizaros una vez desprendidos? O sea, una vez, ¿cómo se dice? Fallecidos. ¿Os gustaría criogenizaros? ¿O Claro. solamente una parte del cuerpo? ¿O solamente el cuerpo entero? ¿Solamente Ahí voy yo, porque criogenizaros? por lo visto el cuerpo entero es más caro, casi todo el mundo usa la opción de la cabeza. Entonces, si solo pudiéramos hacerlo con la cabeza, a lo mejor te despiertan en un futuro y te dicen, oye, mira, que te hemos despertado, que no hay solución a tu enfermedad, que tu enfermedad consiste en no tener cuerpo, una enfermedad que todavía la ciencia no ha evolucionado como para curarte esa enfermedad. La falta de cuerpo es una enfermedad muy difícil de curar. Entonces, sí hemos llegado, después de 200 años de civilización, de poder revivirte en la cabeza. Entonces te tienen metido en una pecera, como Futurama, ¿vale? Una pecera, y la cabeza adentro, con un líquido en el que tú puedes vivir, ¿no? Y puede ocurrir. Puede ocurrir que en el futuro despierte en una pecera solo a la cabeza. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Divertidísimo sería, o sea, una cosa así, cosa súper divertida. En Futurama, por ejemplo, se ve Nixon, se ve personajes famosos, Lincoln, todos personajes famosos metidos en vitrina. Y como se alimentan es como los peces, echándole comida encima del agua, y ellos, y la cabeza así, comiendo como un pez. Eso es precioso, sería una vida preciosa. Eso sería, vamos. Y bueno, y vivir sin pene ni vivir sin pene ni vagina. Señores. O sea, te ahorra muchas cosas. Que eso como un eunuco. Ah, claro, tenemos referencia de los eunucos. Si estás viviendo sin pene ni vagina en una pecera, a lo único que te puede dedicar a cantar, como el eunuco, a lo mejor, ¿no? A lo mejor la voz te sale más bonita y tienes que buscar un hobby, ¿no? Porque puede ser aburrido, no sé. Amigos Radio Mundo Caníbal, ha creado genial. Amigos, Radio Mundo Caníbal. Lo del frío. Estamos hablando del frío. ¿Y qué frío ha hecho estos días atrás, Amado? ¿Qué has hecho para combatirlo? ¿Qué sería al contrario a criogenizarse? Sería calentarse, pero no. Necesita una palabra más técnica, ¿no? Sería. Claro, yo toda la vida la solución al frío es cascársela. Tiene frío, te la casca y te coge un placercillo y entra en calor. Pero claro, si ahora te criogenizan, te meten en una pecera y no tienes pene, ahora ¿qué haces? Es un follón, es un. Metedura de pata, creo. Mira, Piratoric está preguntando si hay precio. Black Friday. Bueno, me alegra que me haga esa pregunta. Los costes de la criónica varían desde los $150,000 por una preservación completa hasta $80,000 de la neuropreservación. Que eso en Alcor, que es la neuropreservación, que es solo la cabeza. ¿Qué tiempo desperdiciado hemos tenido con el instituto estudiando cosas inútiles, tío? Podemos haber abierto una empresa de criogenización de esa. Sí. Coño, ¿te quieres congelar una vez muerto? Pues pasa por caja. Pues sí, lo que pasa es que yo es que los números los llevo fatal, yo las cuentas. Pero bueno, sí, si no me ponía de tesorero, igual va para adelante. Mira, Vicky pregunta, ¿y sin estómago? ¿Qué sentido tiene no poder jartarte de comer? Bueno, te he dicho que si solo en la cabeza te pueden dar de comer como los peces. O sea, que están así comiendo como caspa, ¿no? Como caspa, eso que le echan a un pez, que parece caspa. Sí, eso es piel muerta, ¿no? Pienso, piel muerta de atún será, no sé lo que será. Pero es verdad, ¿eh? No puedes comerte un filete porque se te atraganta siempre, ¿no? O llena, no sé, tío, uy, qué rollo. No puedes ni comer, no puedes follar, tampoco puedes. ¿Y cómo sobrevives la cabeza si no puedes comer? Bueno, ¿dónde saca sustento? Yo estaba hablando de un futuro posible, un futuro en el que es posible. Como de esto viven lo de la criogenización, viven de esto, de que en un futuro esto se hace para que en un futuro tú revivas y tú puedes, pero tú pagas, ¿eh? Pero si no paga, no. Criogenización a la cesta. Lo compro. Lo pago con PayPal a plazo, o lo pagan mis nietos también, puedes pasar la factura a los nietos. Qué bonito. O sea, no, es el anfibio. Convierte el hielo. Criopreservación. Bueno, la neuropreservación es la criopreservación del cerebro. Habitualmente dentro de la cabeza y separada quirúrgicamente del resto del cuerpo, claro. Se basa en la creencia de que el cerebro es el depósito principal de la memoria e identidad personal. Eso es otra cosa. Se cree, se entiende que en el cerebro está toda la información. Todas las neuronas del cuerpo están. Pero tú. Yo he leído allí por ahí que hay neuronas en varias partes, en varios órganos, no solamente en el cerebro. Hay neuronas en el estómago, los riñones, hay neuronas. Hay sistema neurológico en diferentes órganos. De ahí están las teorías estas de trasplante de órganos, que a quien le ponen un órgano ha vivido recuerdos de vidas que dice, ¿cómo? Watson dice, no sé. Pero bueno, hay un libro por ahí sobre eso. O sea, y que teóricamente en la cabeza está todo, pero en la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos? Sobre todo, hombre, que está todo, que está toda la información. Sí, puede ser que esté en la cabeza están todas las tonterías. Eso estoy convencido. Todas las tonterías, o sea, que prácticamente lo que somos cada uno, nuestra identidad es un saco de tonterías y de recuerdos mal interpretados. Hay un cóctel. Y yo qué sé, preservar eso para pa el futuro. Y mejor, no sé, no le veo mucho sentido. Pero bueno, quien quiera preservar eso, pues con la cabeza tiene suficiente, por lo visto. Pero es que una putada puede ser, porque si ahora te traen de vuelta a la vida y a lo mejor en la otra vida ya existe algo, tú te mueres y ahí hay algo. Yo, claro, Yo personalmente creo que sí, amigos, si os da la curiosidad, ¿qué opinará Noelo? Yo creo que sí hay. Pues si te mueres y te vas a otro lado y es mucho mejor y ahora te traen de vuelta. Eso puede ser una putada, que te estás arriesgando a volver otra vez a este puto mundo Claro, que tiene tío. cosas muy, muy hermosas, pero tiene cosas muy feas, como los humanos, por ejemplo. Claro. Estás ahí en otra dimensión haciéndote una paella de esta riquísima y Claro, jugando con una barbacoa adimensional, ¿no? adimensional. O sea, mucho mejor si adimensional, imagínate. Eso. Y de pronto te tiran pa' y te vuelven a la cabeza en una pecera. O te meten en un disco duro y te sacan a un robot también. Te pueden meter en un cyborg, ¿no? Con la conciencia y tú un 3CPO. Oh, yo antes era humano, ahora no tengo nepe, ¿sabes? Pues a lo mejor una realidad chunguísima. Digo, ¿qué? Ahora vamos a abrir. Y no puedes morirte Había porque una. era una copia Sí. digital y está en un disco duro y está en la nube. Y cada vez que intentas suicidarte, pues te hacen otra vez. O sea que pues es una condena eterna. No, terrible. Había un episodio en esta serie que siempre hablaba de cosas del futuro. Está muy bien. ¿Cómo se llama, tío? Está en Netflix. A ver si algún oyente, un Pero televidente, puede sacarnos la duda. Es una serie que va sobre. Especula con el futuro, por ejemplo. Una chica que con el móvil, pues, ah, siendo lo más popular, Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror, lo mejor que se ha hecho en tele, pero con diferencia. Después de Genial. Breaking Bad o junto con Breaking Bad, lo mejor que ya se ha hecho. Creo que había un capítulo que iba de eso, que la vida o sea, Ah, te sí. lo pasaba donde fuera, no sé, iba un muñeco, no sé qué, algo así, de eso iba. Pues no lo creo tan descabellado. En la Edad Media, en el siglo XII, ¿quién iba a decir que iba a haber estas putas mierdas, ¿no? Claro, Que íbamos a claro. estar hablando a distancia Claro, ahora mismo, claro. ¿no? Ahí va. Era un Eso. capi había un capítulo en el que una chica se le había muerto el novio o el marido y había una empresa que con los datos del móvil recreaban la conciencia del marido y lo tenía en el móvil como en el WhatsApp todo el rato mandando mensajes y eso, y como que lo recuperaba. Pero había un paso siguiente que era pasarlo a un cyborg humano, un robot aparentemente humano, y al final la tía se anima y llega el colega de vuelta No me acuerdo cómo terminaba, pero bueno, en principio estaba bastante contenta, diciendo, oye, pues mira, pues al final, mira, y además me lava los platos siempre, nunca se cansa, nunca se Sí, cansa, o sea, nunca se cansa, ¿eh? y a lo mejor entre las piernas no tiene nepe, en vez de nepe tiene un satisfacer. Hombre, ya que nos ponemos, ¿sabes qué te digo? Ya que me pongo yo, claro, está la opción, imagínate en la web ahí, sí, venga, con la misma conciencia, con el cuerpo, pero en vez de un nepe, un satisfacer, bueno, un plus, además vale 50 euros más, ya que te metes en ese dinero, pues bueno, y tienes un novio nuevo. Claro, que eso provocaría que todas las novias, todas las mujeres matarían a su marido para poder comprar a otro. Por muy bueno que sea, aunque sea el mejor del mundo. A ver, lo hay, lo supongo. Por ahí tendrá que haber alguno. Pero da igual, pero si no tienes satisfacer entre las piernas, estás incompleto. Ganando lo que hace falta. Cuidado, que aquí estoy abriendo una cirugía en satisfacer. Que abran ya, que nos pongan satisfacer entre las piernas. Joder. Estás abriendo una brecha. Oh, esto en Turquía se forran, ¿eh? Esto lo escuchan en Turquía, se forran. En vez de pelo, Amigos, satisfacer. precioso programa nos está quedando. Colaboren a través del chat, que es gratis. Bueno, Josapo, ¿serán los reptilianos quienes hagan volver a la vida a los criogenizados? Los reptilianos. Bueno, los reptilianos son los que están llevando el timón del planeta, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Amadori? Después de ese otro debate, hoy hicimos un Sí, sobre sí, sí, sí, sí. los Tenemos reptilianos. mier debate sobre los reptilianos. Hombre, los reptilianos son lenguas viperinas. Tienen como dos filamentos en las lenguas. Y es conocido que les gusta lamer los dedos de los pies a los humanos. Por eso nos utilizaron como raza para poder venir por la noche. Mientras Zuckerberg nos tira aquí jarro a la cara mientras dormimos, vienen los reptilianos con la lengua viperina y nos chupan los dedos de los pies. Pero no tanto el dedo, más el sobaquillo. Este. Entonces, por aquí. El hueco. El hueco entre los dedos, a viperina. Muy vicioso, son malos. Malos, más que. Son más viciosos que malos los reptilianos. Ya de paso suben un poco más para arriba y hacen el Hombre. satisfecho, Sí, pero también son muy vergonzosos. O ¿no? Ah, sea, vale. esto es Son como. Recatados. Claro, no quieren subir al pilón, ¿sabes? Porque Vaya. tienen Porque siguen un código moral, ¿no? código moral. Hay que llegar ahí, que hay que llegar, amigo. Hay que respetarlo. Es un código extraterrestre. Ellos sabrán, ellos tienen su propia cultura. Si no quieren Amado. subir al pilón, será por algo. Se prefieren Por algo quedarse será. ahí. Pues seguramente. Pues por algo será. Entonces, ¿sabes? Claro, también. Demasiado que tienen con sus agallas y sus mierdas y sus lenguas viperinas. Su agacha. ¿Agallas? Sus escamas. Bueno, escamas, agallas, la misma mierda. La misma mierda. Amigo, Radio Mundo Caníbal conserva también este programa, de reptilianos, por lo que en su día tuvimos un mierda debate sobre ello. Efectivamente. Oye. Podéis escucharlo en iVoox, y no sé si está en vídeo, pero bueno, en iVoox seguro. Vicky se anima a preguntar. A Altered Carbon. También va de criogenización. Muy buena. A ver, Altered Carbon. Sí, sí. Ese era el capítulo de la serie esta. De Black Mirror. Pero es otra, no es la que yo decía de la mujer que pide un marido satisfacer. Ese era otro. Uh-huh. Reanimación. ¿Cuánto tiempo llevamos? Joder, tengo un follón aquí de cosas, de pantalla, que ya no sé ni dónde está. Documentos. La gente exige documentos. El amado líder, la sabiduría suprema. El amado líder conserva toda la sabiduría del mundo, de la universidad, de universal. Me quito. Pregúntale, amado líder. Sí. Te estoy interrumpiendo, quizás. Saca el tema, sácalo. Lo quiero ver. Cuidado. No, amigos, no es el momento. Esto es un pequeño simulacro, amigos. No. Amigos, Radio Mundo Caníbal, sí, amado líder, ¿qué ibas a decir? Creo que te he interrumpido. No, es verdad. Alter Carbon es una serie, dice Vicky. Es que me estoy haciendo la picha un lío. Es otra serie que también habla del tema. Es que la he visto, pero bueno, como mi mente se mezclan las cosas, como el alcohol. Sí. Tomé. Dime. No, que creo que te he interrumpido, ibas a decir algo. Vale, no, iba a hablar de la reanimación, un poquito. Para terminar este bloque, si quieres. Los científicos y crionicistas están de acuerdo en que invertir la criopreservación humana no es posible con tecnología alguna a corto plazo. Pero porque la reanimación requiere de varios pasos. Uno, la reparación de daño producido por la falta de oxígeno. Claro, está muerto, falta de oxígeno, hasta que te criogenizan, empieza a destruirse el cuerpo y la célula. Dos, la toxicidad de los crioprotectores, lo que te he dicho. Los crioprotectores que son para que no se cristalice y se rompa la célula. Tres, la tensión térmica, fractura. Tensión térmica, está claro, tensión térmica. Pues eso, la tensión térmica, se define a sí misma. Cuatro, la congelación de tejidos que no se hayan vitrificado satisfactoriamente, claro. Y dentro de todo el proceso habrá parte del cuerpo, zonas, células que a lo mejor han fallado. Porque eso es complicado que llegue a todos lados. La supervivencia dependería de si la información del cerebro conservado es suficiente para permitir la restauración de la totalidad o parte de la identidad personal de la persona original, siendo la amnesia la línea divisoria entre éxito y fracaso. Claro, todo puede ser que el cuerpo se recupere, que más o menos sano, pero lo crítico está en la información, en el cerebro, en la identidad personal. Si ahora te despiertas y te crees un poto, pues ya ves. Y dice, bueno, lo congelamos otra vez a ver si podemos hacer algo, le echamos tierra, lo ponemos en el jardín, es jodido. Se necesitan 4 minutos para que el cerebro se dañe de forma irreparable. Si te pegas 200 años muerto, el cerebro costaría. Es que yo he escuchado un reportaje hace poco. 4 minutos sin oxígeno, quiero decir. Sí, no. Es que científicamente está eso comprobado, pero es que hay experimentos nuevos. Que una empresa está trabajando en un líquido que está utilizando cerebros animales. Y cerebros muertos, bueno, evidentemente muertos, son cerebros, que lo meten, lo sumergen en ese líquido y están comprobando que teóricamente la falta de oxígeno se rompen las células, las conexiones de las neuronas se pierden, pero con ese líquido se sumerge y tal. Dice que tarda 9 horas en estabilizar ese cerebro. Y con ese líquido, que es súper secreto, como la fórmula Coca-Cola. Han comprobado que esas células empiezan a recuperarse, las conexiones neuronales empiezan a juntarse de nuevo, digamos que se empieza a restaurar el cerebro. No es ciencia ficción, es un estudio científico y está acojonado, sobre todo lo que estaban diciendo es, bueno, si esto se ha confirmado, entonces lo que se creía hasta ahora de la muerte, de que si pasan tantos minutos en oxígeno ya es recuperable. Ahora está entre comillas. Se está investigando que a lo mejor no es así. Que están descubriendo fórmulas de recuperar cerebro incluso 9 horas después. Porque es el tiempo que han tardado en hacer todo eso. Que a lo mejor si se hace cada vez mejor, a lo mejor se hace entre horas, 2 horas. Y a lo mejor el cerebro está un poquito mejor. O sea, te digo, que se ha abierto una brecha muy de ciencia ficción. Muy loca, loca, loquísima. Y esto de la muerte, ¿hasta dónde llega? La gente está... Mira, Están también lo de las células madre, esa cosa, que hacen También, cosas también, increíbles también. también. Pero bueno, como aquí hablamos sin saber de nada, todo Claro. de haberlo escuchado por ahí, igual me estoy columpiando mucho. Pero bueno, eso sí, es verdad que el documental, el reportaje que vi me dejó un poco loquísimo. Oye, Josapo está que arde, pero Josapo, ¿qué quiere? Está todo el día hablando. No calla el tío en el chat, ¿qué pasa? El especialista en cirugía cardiovascular Javier Cabo considera que la criogenesis humana es un paso clave para los viajes. Esto otra cosa. Para los viajes interestelares. Será científicamente posible en los años 2080. Claro, ahí están muchas películas, que si eso no da tiempo hablaremos, de la principal utilidad o necesidad de la criogenización va a ser para los viajes interestelares. Si queremos ir a otra galaxia y son 100 años luz, 200 años luz, pues llegan muñecos. O sea, el que se Aquí monte. tiene Claro. otro post, Josapo, que está sí, la verdad, está realmente activo. Yo creo que ha salido de su hibernación. Se podría hacer, pero hipotéticamente, ya que no hay base científica que soporte esto. No es lo mismo congelar una célula o un óvulo que un cuerpo, que tiene miles De de millones de millones. células. Ahí va. Que sí se puede hacer células, pero células. Pero se sabe que todo el conjunto se nos complica. Se nos complica bastante. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos, otra pausilla. Un micropene, va a ser súper corto. Micropenes, amigos, de nuevo. Volvemos en nada. Un micropene, amigo. Thank you. Aquí estamos de vuelta, hemos prometido un micropene y esto es un micropene. Experiencia de micropene para todos. Bueno, es que el chat está que arde, se están quedando cosas. JJ dice que no vale, 23 años pagando y ahora el abuelo no va a volver. Vamos, que tienen una nave en el polígono de Massachusetts con cuerpo cual carne mecha. Claro, si no funciona ya se queda solo el cuerpo, es para carne mecha lo que dice Prietor. Pero bueno, el rollo este del negocio, si empiezan a descongelar y no funciona, pues tirarán de la misma filosofía. Dirá a familia, mira, ahora lo hemos descongelado al abuelo. No funciona. Se ha quedado poto, se ha quedado plantita. Pero como en el futuro va por delante y ya seguramente en el futuro se podrá recuperar el abuelo poto y tendrá un abuelo geráneo o un abuelo matorrá, ya se verá. Pero entonces vamos a congelarlo otra vez, si os parece. Unas cuotas baratísimas, lo vamos a dejar, vamos. Como hay confianza, esto va a ser, vamos. Y entonces lo congelan otra vez. Y el negocio sigue, o sea que no creo que lo utilicen para carne mecha. Creo que no. Mira, Mario dice, y congelar. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Mario dice, y congelar un huevo. Congelar un huevo. Yo no. Bueno, eso no es difícil. No, eso te metes ahora en la playa rápido. Yo fui una vez a Sierra Nevada y tú sabes que yo soy muy de dejarme la petriña, la cremallera. Se me abre sola. Se me abre sola. ¿Cómo la has llamado? ¿La petiña? La petriña. Entonces, ¿cómo se dice en castellano? ¿Petriña? ¿Cómo se dice en castellano? La portañica. Portañica. La cremallera, portañica me gusta más, portañica. Y una vez en Sierra Nevada, pues en Telesilla, pues un huevo se me estaba colgando, claro, tú sabes que las dimensiones de nuestro escroto están aumentando día tras día, y no me di cuenta, estaba en Telesilla y tenía el escroto fuera, y se me pegó a la Telesilla, que es metálico, y se empezó a congelar el huevo, tío. Empezó a congelar, bueno, vino un especialista en criogenética. Estuvo conmigo sentado porque el 3C no podía parar. Entonces estuvimos dando vueltas al circuito y un doctor combate codera estuvo ahí mirándome el huevo ahí, pum, pum, y me dijo, mira, tenemos una solución, pero ya te digo que los pelos los vas a perder. Y yo, venga, para adelante, con cirugía. Y aquí estoy de nuevo. Gracias a Dios recuperé el sentido escrotal y tal. Fantástica historia del amado líder, amigo. Porque además hay que recordar que el amado líder se ha mudado, ha recogido, sí, ha llamado a la empresa de guardamuebles y se ha ido de las cuevas de Afganistán, que es su residencia de vacaciones. Ahora es tu residencia de vacaciones, sí, ¿verdad, amado líder? Claro, ahí paso las vacaciones. Tengo ahí una piscina de plástico que sin agua todavía, pero bueno, yo me llevaré cubo cuando vaya de vacaciones. Y ahora pues se ha mudado a Pyongyang, capital de Corea del Norte, allí donde he vivido con un rodeado de coreanas, ¿no? Que sí. Te rinden pleitesía, ¿no? Lo único que no hay Corte Inglés, pero bueno. eso le quita mucha vida a una capital, pero a ver si lo ponen pronto. Bueno, no hay Corte Inglés, pero está el Bazar Pekín, ¿no? Bazar Pekín. Ah, bueno, ni Corte Inglés ni Mercadona. Pero bueno, el Bazar Pekín lo tiene todo, desde luego. No, claro. No, José, pues dice, un óvulo sensu estricto. ¿Eso qué? Un óvulo sensu estricto. José, pues si funciona con un huevo, ¿por qué no dos? Y así sucesivamente. Está la gente, está realmente. Hemos llegado al tema. Tenía una sección dedicada a la filosofía, al tema filosófico de la criogenización, pero JJ se está adelantando. Esto es filosofía pura, ¿eh? Si no, un huevo, dos, y así sustantivamente. Desde luego, esto crea envidia de huevos. Si tú criogenizas un huevo y el otro no, hay envidia. El otro dice que. ¿Y yo por qué no? ¿Soy menos? Claro, ¿yo soy menos que mi compañero? ¿Sabes? Te digo. Eso es pura filosofía, pura moralidad también. La gente, yo creo que está impaciente, está deseosa de conocer famosos que se hayan criogenizado o por lo menos se hayan apuntado a la lista. ¿Tenemos documentos? ¿Tenemos informes sobre ello? Más pillado en Braga, te lo digo ya. Pero vamos a buscarlo. No había caído. Pero lo entendemos porque tú con tu mudanza has estado muy liado y podemos entenderlo. ¿Qué podéis decir, oyentes? ¿Qué podéis decir a respecto de esto? De los famosos que se han criogenizado. Hay leyendas urbanas de que, por ejemplo, Walt Disney se criogenizó para que en un futuro pudieran curar su enfermedad y revivirlo de nuevo. Sí, unos dicen que es leyenda urbana, unos dicen que Walt Disney se incinerizó. ¿Conocéis más casos? ¿Conocéis más historias? Efectivamente, pues yo no, desde luego. Pero si nos vamos aquí a una web que acabo de entrar, Casos famosos criogenizados. Aquí está la imagen de Fry de Futurama, que se criogenizó. Uf. Lo del frío, pero por accidente tuvo el hombre y avanzó 1000 años, ¿no? Fry. Pero Fry, aquí hay un famoso teóricamente, James Bedford. Fue un profesor de psicología criogenizado en 1967 a los 73 años, luego que falleciera a una causa de cáncer de riñón, que hizo metástasis en sus pulmones. Mira, el caso que tú estabas comentando. Pues, pero este famoso que tiene, que... Eso te iba a decir, pues, lo conocerán en su casa, a lo mejor, o no sé. Famoso en su casa, sí. Sigue criogenizado a día de hoy, a la espera de ser reanimado en un futuro. Muy bien, muy bien. Uy, vaya por Dios. Mira, tío. Qué tema más desagradable estamos tocando, de verdad. Ahora no te me vengas abajo, amado líder. Hay que afrontar. Es que los famosos están... Tú sabes, mira, vamos a ver, vamos a poner las cosas. Los Rolling Stones. Tío, a ellos no les hace falta criogenizarse, si están vivos. Ellos, biológicamente, por las leyes de la naturaleza, deberían estar ya muertos. Después de todo lo que se han metido por todos los agujeros del cuerpo, con todas las sustancias, órganos y seres humanos que han entrado en su cuerpo y han salido cientos de veces, esa gente ya tiene que estar muerta. Pero míralo, están vivos. ¿Cómo van a pensar en criogenización ellos? Si es que ellos no van a morir nunca. Ellos tienen soluciones más... No, aunque sean más caras, les da igual, pero tienen otras soluciones, claro. Oye, aquí ya la gente habla mucho, ¿eh? Si está muerto, volverá a estar muerto. Y si estaba biológicamente vivo, esas células van a seguir vivas. ¡Hala! ¡Hala, Josapo! ¡Hombre, que hay solución para todo en esta vida! ¡Cojones! ¡Cago la puta! Vicky, ¿dónde encuentro yo un huevo para congelar? Desde Mondo Caníbal, pues te podemos apoyar y te podemos dar ánimos en la búsqueda de ese huevo perdido. Y si lo encuentras, infórmanos, mándanos fotos, datos, croquis y apoyamos en la búsqueda del huevo perdido. De gallina, solo podemos ayudarte en uno de gallina, desgraciadamente. JJ, parece que Mario tiene uno. Mario tiene un huevo. Mario tiene su huevo. ¿Tiene un huevo listo? Mario dice: James, hombre. Nosotros tenemos 4. ¿Cuál dime? Yo creo que están hablando en clave. Los oyentes están hablando en clave. Es que hay mucho... entre el retardo del chat... Tampoco hay mucho, pero lo que pasa es que también es que nosotros nos vamos por la rama y no estamos lo que estamos. Estamos distraídos, estamos congelados casi. Tenemos las células están congeladas, niño. Amigos Radio Mundo Caníbal, la criogina... amigos Radio Mundo Caníbal... Lo del frío. Mi debate a la altura. Es el único programa que realiza el programa en falda escocesa, es sin verdad. Nada debajo. Efectivamente. Bueno, hablando del tema de que si no hay retardo y retraso, es correcto. Mario se está quedando rápidamente con la filosofía del programa. Hay retardo, retraso, desinformación y improvisación. O sea, que... ¿Pero el retardo, el retraso, eso que es un ataque personal hacia nosotros? Sí, pues por supuesto, no. Pero es lo suyo. Si no... No, hombre. Estás en toda, Mario. Hablando de lo de si te criogenizan la cabeza y te la meten en una pecera y te despierta, otra de las pegas es que estás indefenso. Estás indefenso. Mm. Cualquiera podría hacer contigo lo que quisiera. Te sacaría de la pecerita y... hola, ¿te acuerdas de mí? A ver, ¿qué haría? Pues imagínate, tú ahí. Pero yo no. Yo siempre he querido que eres mi colega de toda la vida, ¿sabes? Y... ¿Te puede hacer contigo un Kobe Bryant? ¿Un Kobe? ¿Qué es eso? ¿Un Kobe Bryant? Jugar a baloncesto contigo, por ejemplo. Ah, hostia. Ya me quería que eres un Carradine o algo, una cosa rara de esa. Un Kobe Bryant, que susto me ha dado. Oye, yo no creo que me haga un Kobe Bryant, niño. Yo no creo que Kobe Bryant. Ay, que es tú. Bueno, te pueden mear en tu pecera, eso sí. Eso sería muy típico. Hacerte un mortadelo. Pero eso no es inofensivo. Mortadelo. Tiene que tener cuidado con los dientes, ¿eh? No tenemos cuerpo, pero tenemos dientes. No, pero un mortadelo no incluye nada con la boca. ¿Tú sabes lo que es mortadelo? Sí, ponerte los huevos en la cara, ¿no? Ah, bueno, pero no exactamente en la cara. Porque no es la zona de la boca, digamos. La genitoria no es aquí. La genitoria es aquí. Es, digamos, ponerte los huevos a la altura del ojo y el nepe aquí en la nariz. O sea, ponerte aquí esto y entonces no llega a la boca. La idea es sustituir tu ojo por los huevos y la nariz por el pene. Y eso ¿Has practicado alguna vez un mortadelo? ¿Lo has hecho en...? Lo he intentado, pero siempre se despiertan las víctimas. Pero bueno, yo sigo en mi empeño de experimentar. Experimentar científicamente cualquier cosa que se me ocurra, desde luego. Y nada. Y es lo que dicen también. La vuelta de un criogenizado no sería como un... O sea, quiero decir, tienes que volver a la conciencia. Quiero decir, me remonto más. Un fin de semana, un domingo. Hoy es domingo por la mañana, cuando yo ayer no salí. Pero quien sale un sábado, el domingo, ese despertar, que dices tú, ¿dónde estoy? Uy, que por cierto, el otro día estaba de descanso y coño, que me levanto, miro el reloj y digo, coño, tengo que ir a trabajar. Coño, me levanto. Y así, mirando, me quedo así un rato. Y digo, coño, que hoy descanso. Cago en la puta. ¡Bum! Me tumbo otra vez. Pero ese susto, o sea, volver de una criogenización tiene que ser eso, como fumarse un porro muy gordo o fumarse muchos porros y no saber quién eres, eso tienes una puta mierda, ¿eh? Y espera que poco a poco vuelvas, que eso es otra, claro. Que te traigan en el 2000 y te despiertes y digas, que hagas así, te despiertas con una legaña así, una legaña gorda, gordota, así. Gordota, así. Como pelota de baloncesto, claro, eso... Claro. Eso se dice. En el 2098 te están despertando. Y que tú digas, hostia, que me cierran el Mercadona, que tengo que comprar. Ay, pan. Claro. Y tú te bajas a la calle y cuando vas al Mercadona, no hay Mercadona. Todo es Bazar Pekín. Bazar Pekín. Ahí todo. Está bien. Sí, pero no hay pan en el Mercadona. El señor Hacendado, tú sabes, le da su punto. Ya, eso sí. Eso sería un trauma. Yo creo que después de eso tendría que seguir un seguimiento psicológico, ¿no? Tendría que abrir un gabinete de expertos. Sí. Y sobre todo, sí. Si te despiertan en el 2098, en el 2060, 70, ya tiene que estar especialista en lagaña, que tiene que estar durante 20 años echando un líquido especial para ir diluyendo las lagañas. Las lagañas... Claro. Eso es como el titanio. Eso para ir reduciéndolo es otro proceso. Increíble, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos también de la copia digital. ¿No sería mejor una copia digital, tío? Tendríamos además copias de seguridad. O sea, ya podríamos vivir eternamente, porque si te mueres, vas a otra copia. Y de hecho, hay películas que tratan ese tema, pero también la idea de por qué vivir para siempre, ¿para qué? De verdad, ¿qué cansancio. Qué pereza. Eso, sí, esa es la palabra, pereza. Pereza. Da cansancio, pereza, da... ¿De verdad? No, tío, ¿por qué? Mira, muérete. Porque, como te he dicho antes, puede haber una vida después, idílica, y ahora que te traigan de nuevo aquí... ¿Para qué? Para pagar, para trabajar. Pero traerte, tú imagínate, alguien de 100 años, en el 1920, en los años locos 20, imagínate que te criogenizan y ahora te despiertan 100 años después. Esa criatura ve todo lo que hay ahora y dice, mira, meterme en el frigorífico de nuevo, que yo no aguanto esta mierda. Menuda civilización de los cojones. Paso, quitarme de en medio, se tira por un puente, lo que sea. O sea, que es que nadie está preparado para lo que viene, porque es que... Claro. Pero si nadie está preparado para una generación, si estamos viendo los chaveas, los pollaviejas de toda la vida, cuando éramos jóvenes había pollaviejas que hablábamos nosotros, estos desgraciados, que no valen para nada, no han tenido guerra, no han sufrido hambre, y míralo, van como desgraciados, como peleles por la calle. Y ahora nosotros vemos a los que bailan reggaetón y trapa, y los vemos y dicen, ¿y esto qué va a hacer cuando sea mayor? Si esto no vale ni para subirte a una puerta. O sea, digo, porque cuando yo era joven, cuando yo era joven, esto lo hacía. Y estamos hablando de una generación que son 10, 20 años. O sea, imagínate tú, pasadas 100, 200 años. O sea, es que no, el contraste tan fuerte que las células se rompen, se vitrifican, cascan, ¿sabes? Es muy jodido. 200.000 pavos si quieres criogenizarte, dice José. Pues sí, por ahí andaba. Ahí va, 150, 200, cada varias empresas. Hay una rusa y otra americana. Que... Prefiero gastármelo en cerveza, sinceramente. Hombre, ya ves. 200.000, no... Hombre, es un buen motivo para criogenizarte, ¿oye? Para decir, oye, me muero a los 80 y pico, 90, y todavía me quedan 180.000 de cerveza. Digo, bueno, criogenizarme y que me tengo que gastar ese dinero en cerveza, ¿sabes? Un buen motivo, yo lo veo así, no sé. Bueno, y aparte, si te haces copias digitales, te podría descargar en cuerpos diferentes. O sea, si no ha sido muy agraciado, que no es nuestro caso, que gracias a Dios el Señor nos ha dado estos cuerpos, estas perchas, estas bellezas y todo lo que tenemos. Que yo no solo me podría descargar en otro cuerpo igual que el mío, pero bueno, hay gente que tiene complejo y digo, no, pues quiero descargarme a un tío con cuatro nepes, por ejemplo, o brazos como así de gordo de esto, ¿no? Que se te crecen los bíceps. Sí, que ya, como te he comentado antes, hay parte de nuestra audiencia Claro. que solamente nos siguen por iVoox, porque Claro. no soportan ver nuestra belleza, porque se van al baño, se miran al espejo, se frustran, se frustran. O mejor, me quiero descargar en un unicornio. Ya está, un unicornio, y como en el futuro será posible hacer lo que sea, que para eso está el futuro, precisamente, pues en vez de descargarme, pues mira, pues en un unicornio, unicornio, que habla, que tiene pensamiento. Podría ser. ¿Qué has visto? Me ha gustado eso. ¿El futuro está para qué? Para eso. Para eso. Para... O Para sea, todo. está... El futuro está... El futuro vale para todo. El futuro está para todo. Está para todo. O sea, lo de esta empresa dice, no, no, se va de cura en el futuro. No está hecho nada. No No, está no hecho está. nada. El futuro, amigos, no está hecho nada. Hay que hacerlo todo. Está por hacer. Está por hacer. Es que esto es como también como los viejos o nosotros mismos, que conocemos zonas que están construidos unos bloques y nos acompañamos de alguien un poco más joven y le hacemos así con el codo. Cortamos la cerveza y decimos, todo esto antes era campo. Todo esto antes era campo. Pues eso es el futuro. Claro. Es el futuro. El futuro es eso. Es Es campo. el campo. El campo está por hacer. Sin estar hecho, ya se está haciendo. O sea, Claro, claro. se hará. Como se hará, pues te lo vendo. Pero tú pagas. Tú pagas que esto, el futuro, lo tiene todo. Entonces, pues creo que no estamos explicando claro, ¿no? No creo yo que haya Sí, dudas. claro, somos gente muy clara y gente muy sencilla y cercana también. Somos muy cercanos. Como Efectivamente. incluso como Satisfyer. Es Así de el futuro. cercanos. Es el futuro. Es el futuro, es el futuro. Yo lo veo. Claro. Bueno, y eso es otra cosa, porque que cuando si te criogenizan y aparece en el futuro, porque tú más o menos quieras que no, aunque sea muy antisocial como soy yo, pero bueno, más o menos tienes afecto por coleguitas, amigos, familia, pero si te despiertan y tú eres el único de todos tus conocidos, o sea, si ya te juntas la depresión de estar en una sociedad que no sabes por dónde tira a todo el mundo, qué coño, qué puta música estarán escuchando, que eso es lo más duro que puede vivir alguien que despierta en el futuro, es la música. Uf, ¿qué mierda está sonando aquí? Ese ruido, ¿no? Es música. Tú, ah, pues eso es el primer paso, pero después que no estés rodeado de tus seres queridos, entonces, ¿qué? Entonces, a lo mejor estas empresas tienen un paquete completo. En vez de mausoleos familiares donde meten a todas las cenizas o todos los nichos, ¿no? Gente que tiene mucha pasta, pues ahora lo que está haciendo, se está dedicando es a criogenizar a toda la familia para despertar toda la vez. Pero claro, eso es otra. Despertar toda la vez, cuidado. Porque tú eres el abuelo y tu hijo que tiene tres nietos. Pero cuando despierten a los nietos, a lo mejor son mayores que tú. No sé si me explico. A lo mejor tú moriste a los 50, pero tu nieto murió a los 70. Qué Entonces locura, amigos. te despiertan en una civilización, en un tiempo totalmente diferente y con tu nieto de 70 años. Y tú con Eso 50. me ha recordado una escena de que era ¿De qué? ¿De la qué? última noche de una película de Woody Allen, Ah, sí. que era la última noche de Boris Bruchenko. Brushenko, Sí. en la que salía el viejo Kowalski, Ah, sí, es verdad. era más joven que el joven Kowalski. Sí, es verdad. Familiares que eran. Eso mismo, ¿verdad? De la película. Pero, pues eso podría ocurrir. Entonces tú te despiertas en un futuro con una música horrible, con que todo funciona, que no entiendes nada. Incluso con otro idioma, porque el idioma va evolucionando también. Y igual cambian mucho el idioma. Y encima, mira, este es tu nieto. Y tu nieto dándote lecciones de vida. Abuelo. Bueno, eso ocurre ahora también. Los nietos también se ponen mucho a decirle al abuelo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Así los abuelos se mueren de pena y de rabia, claro. Decir, puta mierda, niño este que me está diciendo lo que tengo que hacer, gilipollas. La vida, la vida. Bueno, se cuenta mucha, mucha mierda. Chat, Vicky, ¿qué dice, Vicky? 200 años todo agustico sin que te duela nada y volver a empezar otra vez. Pues va a ser que yo paso. No, de luego. Claro. Tan agustico. Estás tan agustico ahí, congeladico. Te echarán una mantica o algo, ¿no? Te echarán un edredón, ¿no? Por lo menos. Seguramente. Dice Mario que es muy bueno lo de los nietos. Muy bueno lo de los nietos, dice Mario. Muy bueno de los nietos. A ver, pero hay que pensarlo todo. Ya te de meterte en un follón de estos locos. Pero criogenizado. Cuando vuelvo, he perdido los quinquenios de mi empresa y he seguido sumando. Hostia, es verdad. ¿Y los quinquenios? ¿Dónde quedan? Yo creo que se te. Yo sospecho que te lo congelan, ¿eh? Mira lo que te digo. Sospecho que si no te lo congelan, hasta te dan de baja de la empresa. Bueno, y todo eso sí, si la empresa aguanta, porque yo, una empresa que aguante 200 años, no ha aguantado ninguna. Seguramente te congelarán el sueldo, eso fijo. Sí, yo estoy casi seguro, vamos. Bueno, Están ahora los mamús, ahora que se está el cambio climático, ya está confirmado, ya lo ha dicho Greta, y se confirma con los mamús, estos mamús y los leones siberianos, estos de la antigüedad, que se están descongelando, y es un ejemplo natural de la criogenización, aunque no han podido despertarlo. Va a servir para estudiarlo, pero bueno, igual como la película está los dinosaurios, ¿no? Cogen el ADN y lo reviven. Cosas bonitas. Cosas más bonitas. Otro programa podría ser dedicado a eso, a los amigos. Sería un programa precioso, seguramente. ¿Dedicado a qué? ¿Qué se ha cortado? A la manipulación genética. Uf, no vea, tío. No vea. Mira, y. No confundir con la manipulación genital, que hay mucho cachondo en la audiencia de Radio Mundo Hay Caníbal. muchos científicos, hay muchos científicos frustrados que han estudiado muchos años de carrera y han entrado a la carrera y le cuesta la matrícula, cuesta un pastón, claro, y han empezado a estudiar, estudiar, estudiar, y cuando se han dado cuenta digo, hostia, pero esto no era manipulación genital. Pero claro, ya llevas 3 años de carrera y digo, bueno, pues ya tiro para adelante, ya termino el máster y me saco la carrera, pero claro, están ahí con sus cositas, sus células, su vasito. Perdiendo el tiempo, Pero perdiendo el tiempo. diciendo, ¿y dónde están los chochitos y las pichitas que lleva a tocar? ¿Dónde están? Pero... Y están frustrados los pobres. Cosas que pasan. Mira, otra cosa que. ¿Y si Hitler, por ejemplo, hubiera tenido tecnología? Hubiera, porque yo creo, espero, supongo, creo que no. Pero. ¿Y si hubiera sido un montaje lo de Hitler? ¿Y si Hitler, en vez de suicidarse, se criogenizó? Hombre, más que un montaje, yo creo que Hitler la montó. Más que un montaje, la montó. Bueno, montó, la montó. La montó y después se desmontó. Pero a lo mejor está por ahí en una nevera esperando el momento para volver. Y empieza. Pero No claro, sé. tú imagínate, se despierta Hitler y escucha el trap, una canción de trap, y yo creo que vuelve a la nevera. La cosa es así, la nevera. Le sube la temperatura, o sea, le baja la temperatura a la rueda, así, la pone al máximo y hasta ahí se cierra el mismo y dice, bueno, espero otros 100 años, porque esto no es No, no extendible. hace falta, ya hay sucedáneos de Hitler, incluso. Más profesional de Es Hitler, que joder. eso otra, eso otra. Si algún desgraciado de estos que se cree en un Hitler o un Stalin o cualquier ejemplo histórico que tengamos, un Napoleón, ¿no? Que tuviera esta oportunidad, ¿no? Que tuviera esta oportunidad. Y que tuviera esa idea en la que dice, me voy a criogenizar para que en un futuro, porque me volvé y volvé gobernando y yo soy el mejor del mundo y gobernar el mundo. Sí. Tú métete en la nevera, ya verás tú. Que el que está detrás tuya. O sea, va a esperar poco para prenderle fuego a la nevera. Cuando tú te metas y estés. Ya está congelado, seguro, sí, seguro, venga. Venga, pues ahora a meterle fuego. Bueno, a ese nivel hay tanto hijo puta que no te dejarían ahí ni 2 semanas congelado, claro. Y el pobre en su conciencia creería que iba a despertar, ¿no? No te van a dejar, amigo, no te van a dejar. Porque si quieres ser el rey del mundo, hay muchos subnormales de estos que quieren hacer lo mismo. El rey del mundo era Leonardo DiCaprio, ¿no? Uf, sí, puede ser. Soy el rey del Ah, mundo. vale. En el Titanic, ¿no? Titanic. Pues no veas. Pues no había espacio. Dani. El rey del mundo no tenía espacio en la tabla, ¿eh? No tenía espacio. Mucho rey Mucho preparado. rey, pero en la tablita no te pudiste subir, ¿eh? O vea, la chavalita, ¿eh? Y déjale espacio. No, Déjale al muchacho subir. estaba ya en la así, así, y estaba diciendo, Leonardo DiCaprio, yo creo que lo suyo es que tú te criogenices, como está el agua fresquita. Tú échate, Fresquito. esta fresquita, échate al agua y ya te crigeniza y ya te despiertan en un futuro mejor. Que yo ya me quedo aquí sufriendo. Tira, tira, tira. Oh, soy el rey del mundo. Y ya. Sí. Tú eres el rey del mundo. Y así. Es el final que no vemos, el final que no hemos visto nadie. Josapo, los transhumanistas, ojo con esto que están en la palestra. Sí, señor. ¿Palestra es un postre? ¿Qué es La la palestra, palestra? a mí esa palabra me recuerda a los que van a ser Ejecutados, ¿no? la palestra del barco de los piratas, cuando van, venga, no sé qué, Ah, hostia, qué vamos a hacer bonito. comida para tiburones. Puede ser, pues. A mí suena a menestra, fíjate. La Menestra. menestra, Menestra es un postre, ¿no? La menestra. la Bueno, menestra. Josapo, sea lo que sea, lo que hayas dicho, te hemos contestado. Mario dice: Está seguro. O si ve la peli de los nazis en la luna. Ah, hombre, claro, nazis en la luna. Eso aquí en Mundo Caníbal lo hemos tocado 1000 veces. Y bueno, cuidado, que la luna. La luna, ante todo eso, era campo, ¿eh? Cuidado. Ahí lo dejo. Ahora solamente hay Bazar Pekín en la luna. Y sobre todo eso, que los chinos ya están allí, o sea, que es verdad. Uy, hostia, mira, Josapo, la palestra en griego era la escuela de lucha en la Grecia antigua, los eventos que no requerían mucho espacio, tal como lucha, boxeo, practicaban allí. Pero bueno, este parrafón, la palestra funcionaba independientemente o como una parte de los gimnasios públicos. Una palestra podía existir sin pertenecer a un gimnasio, pero ningún gimnasio podía existir sin tener una palestra. Madre mía, tenemos oyentes realmente cultos. Joder, Mundo macho. canino. Madre mía. Radio que emite la mejor radio del mundo. Hay más cositas. Hay más cositas. Bueno, ¿y qué tendrá que decir? Ya está el aspecto filosófico y religiones. ¿Qué tendrá que decir la religión de todo esto? Por supuesto, la religión católica no está de acuerdo. La religión católica, primero, hemos venido a sufrir. La religión católica no está de acuerdo con nada. Bueno, menos. Solo con lo suyo, ¿no? Sí, con sus cosillas. Son gente muy, muy propia, muy. Sí. Un corte de pega del Wikipedia, José, pues ya se ha notado. Una palestra es lo que tienen los albañiles. Es verdad, también, ¿no? En Barcelona, una herramienta de los albañiles, puede ser. La palestra, ¿no? Ah, Bájamela. es como la llana, ¿no? La llana que arrepella en la pared, ¿no? Creo que es la La palestra. llana. Ni puta idea, Uno ¿qué es sabe lo que es eso? la La llana. llana. Buah. Bueno, manejamos lenguajes crípticos. Filosofía. Venga, vamos a tocar para aquí, para qué no. Ya para terminar. Bueno, vamos a hacer una pausa y terminamos. Hostia, que tengo otra hoja más. Amigos, Me cago en la puta. un micro pene. Solamente tenéis que acercaros a la pantalla. Todos y todas, acercaos a la pantalla. Y empezamos a lanzar micro pene. Micro pene, ¿no? Micropenes por todos lados. Venga. Thank you. Radio Mundo Caníbal está de vuelta. Criogenización. Vamos a terminar este debate hablando de filosofía. Bueno, voy a intentarlo porque tengo aquí documentación, pero se ve que no. Se me hace tocho. Pero bueno, vamos a intentar arrancar. Vamos a intentar arrancar con el tema de filosofía y ética en cuanto a la criogenización. La criónica considera muerte como un proceso que puede detenerse en los minutos o quizá horas posteriores a la extinción de la vida. Si la muerte es un evento que ocurre repentinamente cuando se para el corazón, ¿qué es exactamente la muerte? Hay dudas. O sea, o los que están a favor de la crío, lo del frío, esta gente está poniendo dudas de qué es exactamente la muerte, ¿no? Un médico defensor de la muerte de esto dice: la muerte basada en la parada cardíaca o el fracaso de la reanimación es una interpretación puramente social para justificar el cese de los cuidados en pacientes moribundos. O sea, los consideran ellos como moribundos. La medicina oficial dice: está muerto. Y los que están a favor de esto del frío, pues dicen: bueno, interpretamos que son moribundos. Tú dirás que estás muerto. Pero claro, todo sea por vender también. Doctor, sea. Todo sea por vender. Y lo que hablábamos antes, el futuro. Pues el futuro. Que sí. El futuro ya se verá. El futuro igual volvemos a las cuevas. Bueno, yo. El futuro es campo, todo. Claro. Desde este punto de vista, la muerte legal y sus consecuencias son una forma de eutanasia. Por lo que se abandonan a las personas enfermas. Qué bonito. Las opiniones éticas y teológicas sobre la criónica tienden a girar en torno al asunto si se ve como entierro o medicina. Si entierro, debe tenerse en consideración las creencias religiosas sobre la muerte. Paso. A la mierda ya, tanto le porquería. Que está bien, está mal, pues estará bien, digo yo. Y si no está mal, pues no está mal. Tampoco vamos a poner pega. ¿Tú qué dices? Yo digo que el amado líder tiene una sabiduría dentro de su interior que no necesita documentos ni necesita aportes filosóficos externos. Ella lleva su propia filosofía. Lo has dicho bien, lo has dicho muy bien. Filosofía sacra. Que me gusta llamarla a mí. Sacra, sí señor, estoy un poco sacro últimamente. Pues bueno, mira, en cuanto se ha hablado mucho, ya hemos tocado algunas películas, pero es verdad que la cultura popular, la criogenización se ha tocado en muchas películas. El señor frío del malvado de Batman, ese era un personaje. Ese era pingüino, ¿no? ¿El pingüino era? Ah, no, era otro, ¿no? El de Batman era pingüino, sí. Pingüino será ese. Jean Grey, la superheroína de Uncanny X-Men. Esa no la conozco yo. Una de... En X-Men en cambio de todo. Bueno, uno que iba surfeando, ¿no? O ese no era de X-Men. Surf, como una tabla de surf. No sigo los hombres porno, eso. Nah. Bueno, la española Abre los ojos. Esa trata muy bien el tema. Esa, la versión yankee la destrozaron con el maricón este. Uf, es que... No. Bueno. El pequeño hobby de Hollywood. El pequeño hobby de Hollywood, ahí va. El cienciólogo. Bueno, y el dormilón de Woody Allen. Ese, el dormilón, es verdad, yo tenía duda, pero es verdad, en la película del dormilón se despierta Woody Allen en un futuro porque ha sido criogenizado, ¿no? O hace tiempo que no la veo, tío. Habrá que retomar. Woody Allen siempre es recurrente. Desde luego, tío. Demolition Man, Silvestre Stallone. Un peliculón, un peliculón. Lo recomendamos desde aquí. Recomendamos de Mundo Caníbal. Un peliculón. Intentar no verla. Pues, una recomendación. Porque le pasaba lo mismo. El tío se despertó de criogenizado y venía de mala. Eso es otra. Si te criogeniza y estás de mala. Mierda. Mierda. Y ahora, 200, 300, 500, 1000 años después, la civilización. Oh, tenemos aquí un señor criogenizado. Vamos a preguntarle cómo era el mundo. Y ya, por fin, en la televisión, evento en directo, lo van despertando. Güey, ¿cómo era el pasado? El tío, mierda. Y tú, uff, pues bueno, por lo menos hemos ido mejor. Por lo menos váyase a la mierda. De ahí salió lo de no siento las piernas. Estaba criogenizado, es normal. Amigo, todo tiene un porqué, un punto en común. Todo encaja. Donde todo se une. Todo encaja. Austin Powers todo encaja. Y Doctor Evil, joder, el inglés, ¿cómo lo manejo? Se congelaron durante 30 años. Ah, en Austin Powers International Manos Mystery, ¿verdad? ¿Se criogenizó? ¿No volvió al pasado? Austin Powers, me he liado, no me acuerdo. Austin Powers. Bueno, tocaron el tema. Capitán América quedó congelado en el Ártico durante 70 años, ¿verdad? La película de... Bueno, el cómic del Capitán América. Era un combatiente de la Segunda Guerra Mundial que 70 años después despierta. Uh-huh. Y el tío más machote que nada. Se ve que el frío le sentó de puta madre y daba hostias como panes. O sea que la criogenización... Lo del frío, lo del frío. El frío, esto está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero en la ficción, en la realidad todavía nada. En la realidad no. Habrá que esperar. No se ha despertado a nadie todavía, que se, que sepamos. Aunque hay gente, yo voy conociendo gente en la vida que digo yo, este, si no ha estado criogenizado, igual que no se ha completado algo en su proceso de crecimiento, porque está un poco... Hombre, si te fijas por la calle, cuando vas por la calle y te ve la gente con cara así, porque a lo mejor son gente recién despertada de la criogenización, de eso del frío. Del frío, claro. El frío. Tiene pinta de eso. Tienen cara como de constriñidos, de como diciendo, qué rasca, efectivamente. Ah, bueno, también es una teoría. También en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Cuando congelan a Han Solo, en carbonita. En carbonita. En carbonita. Carbonita. Se ve que la carbonita. Que la galaxia se queda así. Que le pasó como al otro, que decía mierda, mierda. Pues Han Solo dice, y cuando despierta dice, no, qué pacha. ¿Sabes? O sapo, si la muerte es reversible, el cuerpo dejará de ser una propiedad de la que haya que deshacerse. Eso es verdad. En cuanto a aspectos legales, eso me lo he pasado por alto porque tanta letra junta me agobia. Pero es verdad que cuando se declara la muerte de una persona, legalmente ese cuerpo deja de ser persona, por lo tanto es un objeto, lo que dice Josapo. El cuerpo dejará de ser propiedad de la que haya que deshacerse. Deja de ser una propiedad. De la que haya de... No es propiedad, es un objeto. Un objeto. Y ahora, si revive legalmente, tú imagínate. Uy, estoy pensando, tío. Tú imagínate que reviven. Tú imagínate que te reviven. Y ahora, ya no solo el hecho de revivirte, de que está o no está con tu familia, que tu nieto tiene 70 años, de la música que te ponen, que el trap parece música clásica, que tus amigos tampoco están, el trabajo, no hay trabajo porque tú no sabes ya nada de lo que hay, la civilización es diferente, el idioma ha cambiado. Es que eso es lo de menos. Tú imagínate, te vuelves a revivir y tú no eres persona legal. Entonces, imagínate el papeleo. La de ventanilla que tiene que pasar, tío, rellenando papeles en Hacienda, en la Seguridad Social, en Sanidad. No. Yo quisiera hacer un llamamiento a este tío. ¿Cómo se llama el que lleva la criogenización? José criogenizado. José. José. José Luis. Pepe. Pepe, sí, para nosotros Pepe, sí, sí. Vende otra cosa, vende patata, vende. Dedícate a otra cosa. Claro, esto no. Coño, claro, joder. No. No te metan esos líos que no va a salir bien parado, de luego. No, es que no lo veo, yo no lo veo. Y bueno, aquí tenemos confirmación. Bueno, Soldado Universal, otro peliculón. Jean-Claude Van Damme, Soldado Universal, que vuelve el tío. Fíjate, es un actor, ahí de verdad que el casting lo hicieron ver. Vamos a buscar un actor que interprete un papel de alguien que ya está estado congelado tanto, que la cara no se le mueve. No puede expresar alegría, no puede expresar llanto, tristeza, simplemente está con cara de, no, estoy criogenizado, Dios mío, o encerrado en ese pensamiento. Y yo veo a ese equipo, a ese director, reuniéndose todas las mañanas tempranísimo, sí, con el café. Y diciendo, vamos a hacer cine. Hoy vamos a hacer cine. Y el pobre Jean-Claude ahí intentando, haciendo el método Stravinsky este, diciendo, estoy aquí genial. ¿El método qué? Stravinsky. El método estrábico, ¿no? Estrábico, ese que está así, girando los ojos. Estoy aquí Stanislavski, intentando en la reunión de trabajo, leí la lectura de guión. Bueno, Jean-Claude, lee tu guión. Estoy criogenizado. Y no sabes esa cosa. Porque ese tío está criogenizado por dentro y por fuera. Es increíble. Un peliculón, hay que verlo. Las cosas como son. Hay que verlo. Bueno, y aquí tengo confirmación de. Ya para terminar, ya que llevamos un rato largo. Sí. La hora de la tapa. ¿Cuál Disney? Es una leyenda urbana. Fue incinerado y está enterrado en Forest Lawn Memorial Park Cemetery de California, Estados Unidos, está en California. Walt Disney no va a volver a pintar dibujitos más, ¿eh? Quitarlo de la cabeza. Es un palo. Ya sé que lo de los Reyes Magos fue duro, lo de Papá Noel, lo del diente del ratocito Pérez. Entonces es un palo que hemos sobrevivido uno tras otro, pum pum. Lo del gobierno, que vote a quien vote, nos van a dar por culo. Todo eso ha ido cayendo como una losa una tras otra. ¿Y quién quiere volver a la vida después de todo esto, de estos engaños? Igual Disney encima no va a volver. No va a volver. Ay, Dios mío. Amigos, Radio Mundo Caníbal lo ha vuelto a hacer, ha arrojado luz sobre el camino de ignorancia, sobre vuestra vida de sombras. Siempre igual. Una vida preparada para congelarse, para ser congelada ya. Nunca vamos a defraudar. Es que nunca. Es imposible. Aunque queramos, nunca lo conseguiremos. No podemos defraudar. Es imposible. Somos súper bellos. Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos? Nada. ¿Qué hacemos? Nada. La civilización ha demostrado que... Bueno, la evolución de la civilización ha demostrado que todo lleva a que el humano va a terminar siendo un palito de merluza congelado en una nevera. Ese va a ser el final de la civilización. Por fin sabemos el camino y sabemos el destino. O sea, que vamos a relajarnos porque eso es lo que queda. Eso es lo que hay. Os animamos a que salgáis a la calle. Sí, salía... Dejéis de escuchar a cansinos como nosotros. Sí, por porque... Dios. Porque Radio Mundo Caníbal va a volver con otro Mier Debate y siempre en falda escocesa, siempre. Lo anunciamos siempre aquí en el Facebook de Mundo Caníbal, facebook.com/Mundo Caníbal, nuestra web. En la descripción de aquí del programa ahí está todas las direcciones, en YouTube, iVoox, los programas anteriores. Y nada, subiremos esto a iVoox con los temitas musicales. En los intermedios, los micropenes, y queda un programa de rechupete para escuchar en la intimidad o en familia, ¿ya? O ponértelo en bucle en la nevera cuando estés criogenizado, escucha este programa en bucle y a disfrutar de la eternidad, ¿ya? Es lo que hay. Muy bien. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Os deseo un feliz domingo y queremos veros por aquí de nuevo en el próximo Mier Debate. Es correcto. Pues nada, un abrazo, un pellizco, un mordisco para todos y nos vemos la siguiente. Hasta luego. Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando caña, un lerelelala. Y no estaba muerto, no. Chévere, cochévere. Chévere. Al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando caña, un lerelelala. Y no estaba muerto, no. Chévere, cochévere, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto.